Andalucía, 12 de la noche. Noticias. La jueza que investiga los ERE fraudulentos ha dejado en libertad con cargos al exdirector general de Trabajo, Juan Márquez. Si bien la Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una fianza de responsabilidad civil de 205 millones de euros por las ayudas presuntamente fraudulentas que Márquez autorizó. En los juzgados de Sevilla ha estado nuestro compañero Chema Suárez. Es el único de los imputados que no ha ido a prisión después de la comparecencia ante la jueza Alaya. Juan Márquez fue director general de Trabajo entre 2009 y 2010 y sobre él pesan cuatro delitos que la jueza mantiene y que suman un presunto fraude de 154 millones de euros. No ha ido a la cárcel después de dos maratonianas sesiones en los juzgados de Sevilla porque ninguna de las partes lo ha pedido. Su abogado, Manuel Pérez, anticipaba esta decisión antes de que se hiciera oficial, amparándose en que la Audiencia Provincial ya ha concedido la libertad provisional a Juan Francisco Trujillo, uno de los encarcelados, por una fianza de 150.000 euros. Esa medida sería absolutamente innecesaria, más después de la resolución que ya conocemos en el caso del señor Trujillo, donde se imputaban bastante más delitos que se han imputado a mi representado, bastante más, y pese a todo la audiencia ha resuelto que no existe un riesgo real. Y este jueves habrá reunión del Banco Central Europeo. La expectativa de una eventual bajada de los tipos de interés planea sobre los mercados de deuda, un día después de que los inversores optaran por recoger beneficios y la prima de riesgo volviera a dispararse. Con este panorama, España reanuda las emisiones de deuda con tres subastas de bonos a 3, 4 y 10 años, en la que quiere colocar entre 2.000 y 3.000 millones de euros. Veremos cómo se comportan los mercados después de que Europa haya acordado permitir la recapitalización directa de la banca y la compra de deuda soberana con fondos europeos. Eso será hoy jueves. El miércoles nos ha dejado una noticia de peso. Los exministros Rodrigo Rato y Ángel Acebes y otros 31 exdirectivos de Bankia declararán como imputados. El juez admite a trámite la querella presentada por UPyD e investiga delitos de falsificación de cuentas, administración desleal y apropiación indebida. Y lo último sobre este caso, Francisco Verdú, consejero delegado de Bankia y el único de los 33 imputados que todavía estaba trabajando en la entidad, ha presentado su dimisión. Y la ciencia apuntará la fecha de este miércoles como el día que anunció un hallazgo muy esperado, el del bosón de Higgs, una partícula subatómica intuida pero no demostrada nunca antes, clave para conocer la formación del universo. El anuncio se hacía en Melbourne, Australia, ante el propio Peter Higgs. El profesor de investigación en el Instituto de Física de Altas Energías de Barcelona, Aurelio Juste, resume la importancia del descubrimiento. Este hallazgo significa responder a la pregunta fundamental: ¿por qué las partículas tienen masa? ¿Qué es la masa y cómo se genera? En Página Cultural destacamos dos citas. La primera en Córdoba. Juan Manuel Serrat y Joaquín Sabina actuarán esta noche del jueves en el Festival de la Guitarra, en su primera cita en Andalucía, dentro de su gira Dos Pájaros Contraatacan. Por cierto, que el guitarrista John Scofield, acompañado de la Hollywood Band, ha deleitado esta noche a cerca de 1.000 personas que han podido disfrutar de su música de jazz. Y la segunda cita de la que les hablamos es en Málaga. Comienza el Festival de Verano del Terral 2012. Lo inaugura Michael Nyman este jueves y entre otros actuarán Estrella Morente, Diana Navarro, Toquiño y Pepe Habichuela. El viernes será el día de Annie Bisuit y su banda. En deportes, el guardameta Pepe Reina ha sido vitoreado este miércoles a su llegada a Córdoba. También fueron homenajeados en sus localidades natales Iniesta, Pedro y Jordi Alba. En cuanto al tiempo, seguiremos con ambiente soleado y temperaturas algo más agradables en general, salvo en el extremo oriental, donde habrá un ligero ascenso. La máxima la tendrá Málaga con 35 grados y 26 registrará Almería. A esta hora hay 25 en los barrios Cádiz, 26 en Gibraltar, León, Huelva, 25 en el Castillo de las Guardas, en Sevilla. Son las 12 y 4 minutos. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. ¿A qué le suena esta sintonía? A la carta en Canal Sur Radio. Pueden pedir sus canciones, escucharlas con nosotros cada madrugada. Y también ya comenzando el fin de semana prácticamente. Mañana estamos, bueno, ya a viernes. Acabamos de estrenar el jueves. pueden, ¿por qué no, decirnos alguna actuación que haya en su pueblo, en su ciudad, que sea interesante? Algunas ya las hemos repasado en nuestro informativo. Desde cualquier lugar de Andalucía, llámenos. Hay dos vías de comunicación directa con este programa que está comenzando ahora mismo, que todavía está en mantillas y que se extiende hasta las 2 de la madrugada. Búsquenos en Facebook. Busquen exactamente A la Carta en Canal Sur Radio. Cliquean en Me Gusta y ya pueden enviarnos sus mensajes. Bueno, eso ya lo saben perfectamente. En la otra vía de comunicación directa es el 900-844-643, que ponemos en marcha inmediatamente. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Primer viaje a través del tiempo. Hola, buenas noches. Mire, que llamo desde la línea de la Concepción. Eso está muy bien. Me llamo Mari y me gustaría escuchar de Gracia Monte, Palito de Ron. Muchísimas gracias. Gracia Montes, abriendo nuestra edición de hoy, Canal Sur Radio A la Carta. Antonio Franco, que es un máquina de la realización y apoyo a la producción de Lorenzo Romero, de todos ustedes, que además nos eligen las canciones cada noche. Saludos de Juan Antonio Jurado. Hasta las 2, ya lo sabían. Cuando voy a mi casa, yo le digo a mi madre que me ponga la ropita ahí en la calle, que a ti lo que te gusta, Lola, Palito de Ron. Y lo que te gusta, Lola, Palito de Ron. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Vengo carga de tabaco desde la quilla hasta el puente, pobrecito. Temporá, temporá, que nos mata el temporá, que será de Puerto Rico cuando venga el temporá. Temporá, temporá, hay que nos mata el temporá. Charquito, en un charquito de agua, sí, sí, en un charquito de agua, ella se lava la cara, ella se lava la cara, sí, sí, ella se lava la cara. Y ábreme la puerta, peña, peña, que esa lleva y tú, Joaquín, la flor de la extremeña, que peña. Y a mí me lo dijo el cura, y a mí me lo dijo el cura, que la cara de ese Cristo era de una copia tuya. Válgame Dios, compañero, era de una copia tuya. Te quiero yo, más calamares que a mí me parió. Te quiero yo, te quiero yo, más calamares que a mí me parió. Te quiero yo, te quiero yo, más calamares que a mí me parió. Te quiero yo, te quiero yo, más calamares que a mí me parió. Gracias, Cabrera Gómez, el nombre auténtico de esta... La música que tú pides en Canal Sur Radio. Efectivamente, ni más ni menos. Lola del Río, el lugar donde nació Gracia. Gracia Cabrera Gómez, lo que estábamos diciendo, el nombre auténtico de esta mujer, que debutó en el teatro en 1953, La Copla por Bandera. Esto fue en Madrid, la capital de España. Una mujer interesante. Música genuinamente española para abrir nuestro tiempo de hoy. Vamos a aprovecharlo al máximo, son solo 2 horas, algo menos, y ya contamos con las noticias. Y ustedes, que son precisamente los protagonistas, a través de Facebook o a través del 900-844-643 cada madrugada. A la Carta, La música que tú pides en Canal Sur Radio. Mira, Juan Antonio. Sí, al aparato. Me gustaría que me pusiera Picolísima Serenata por Renato Corazones. Por Renato Corazones. Eso lo dedico a mi juventud cuando yo estaba la Magarena bailando con Soba. Gracias. Yo la que tengo, amigo mío, es de Renato Corazones. Mi farò prestare un soldino di sole perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sui biondi capelli, quella nube d'oro accarezzerò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Mi farò prestare un soldino di cielo perché regalare lo voglio a te. Lo potrai posare sul bianco tuo velo quando sull'altare ti porterò. Questa piccolissima serenata con un fil di voce si può cantar. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà. Piccolissima serenata con un fil di voce si può cantare. Ogni innamorato all'innamorata la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà, la sussurrerà. Renato Carosone, una canción que tiene sus años. Irán, hemos empezado viajando bastantes años atrás en el tiempo. Bueno, pues no desprecien el poder de la música de hace algún tiempo, porque precisamente en este caso Renato Carosone se convertía, y no hace mucho, en una de las canciones de moda aquí en España, en todo el país. Esa gran estrella napolitana que nació en 1920, que ya murió, desapareció, Renato Carosone en Roma el 20 de mayo de 2001, hace 11 años. Y fue uno de los más importantes cantantes italianos de la canción napolitana, precisamente. Y a este es el éxito que me refería no hace mucho, hace solo un instante. Porte cazzone con un stemma rete, una cupulella che vi si era aizzata, passa scampaniana battuleta, con mano a papà te fa guardare. Fa l'americano, americano, americano, sienta me chi do fa fa. Tuvo fa l'americano, la escribió en 1956. ¿Quieres hacerte el americano? Una canción en lengua napolitana de Renato. Combinación de swing y jazz la convertía en una de las canciones más conocidas por encargo del director Rapetti de la Ricordi para un concurso de radio. La música fue compuesta por Carosone en muy poco tiempo después de leer la letra de Nisa. Inmediatamente creyó que la canción se convertiría en un gran éxito. Lo fue entonces y no hace mucho también regresaba a las listas aquí en España. 900-844-643 y Facebook. Antonio Madrid ya está por ahí. Da las buenas noches a todos los alacarteños. La edición este día que está acariciando el nuevo fin de semana, que nos viene muy bien, desde luego. Es como la isla del medio del océano. Para los que todavía no estamos de vacaciones. Y nos queda un ratito, aunque a mí se me va a hacer corto porque no saben ustedes, si no uso palabras suecas y mucho menos, lo que se disfruta en la radio en directo a las 12:15. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y con Antonio Franco y con Lorenzo Romero y con todos ustedes que son los que eligen las canciones, ni más ni menos. Soy Charly y quiero, a ver si me pueden poner a los Peco y a Humberto Tozzi antes de la una. Muchas gracias. Ya afinando la hora, mucha tela, mi querida amiga. La otra canción ya la escuchamos a los Pecos ayer, así que si le parece bien, ¿por qué no vamos a adentrarnos en el pasado recogiendo ahora este Te Amo? Humberto Tozzi, sonó en todas las emisoras de radio. Te amo, moneda te amo, al viento te amo. Si sale cara dirá que tu amor está muerto, yo te amo, me siento te amo, un hombre sobre ti, con fuego dentro del alma que manda en la cama, mas yo tiemblo sintiendo tus senos, te odio y te que muere agitando las alas, haciendo el amor en sus brazos. Río de mi propio fracaso. Hoy necesito tenerla. Voy a hablarle con corazón. Mientras no estaba y las sábanas de vino, dame sueño de algún niño que da vueltas soñando con nubes. Déjame trabajar, hazme abrazar a una joven que plancha cantando y hace rogar. De hacer el amor, viste de calma tu furia y tus faldas sobre la luz. Años, pero por la buena música no pasan, mantienen la frescura intacta. Humberto Tozzi hace 42 años, ni más ni menos, conseguía su primer número uno en listas. Después llegaron, la verdad es que una interesante serie de temas de éxito en todo el mundo que lo convertirían en una auténtica estrella nacional, temas que seguramente recuerdan a la perfección. Te amo, siguieron a ese éxito Tú en el 78 y Gloria en 1979, que fue la que sonó definitivamente en todo el planeta porque se hizo la versión en italiano, la española naturalmente, y en inglés. Laura Branigan fue la que recogía esa canción, siendo número uno en Estados Unidos y Canadá en 1982 exactamente. Volverá a Canal Sur Radio la nueva temporada. Escucharemos hasta entonces las mejores canciones de nuestra vida. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Y recordaremos además fragmentos del programa de Pepe da Rosa, Noche da Rosa, con Pepe da Rosa y Ana Carvajal en este A la Carta. En Facebook, A la Carta en Canal Sur Radio. ¡Ale! Nuestro contestador 24 horas, 900-844-643. David volverá a hacernos sonreír esta semana con sus sorprendentes noticias y su único sentido del humor. Se ha celebrado el Campeonato Mundial de Masturbación. Ojito los datos, ¿eh? El campeón de masturbación se llama... Le viene el nombre al pelo. Masanabu Sato. Te lo juro. Es verdad. Se llama Masanabu Sato. Es verdad. Nació predestinado. Masanabu. Masanabu. Sí. Ojito, fíjate tú, el brazo del muchacho. Bueno, un cura borracho la emprende a puñetazos en el funeral que debía oficiar. El cura era natural de Burkina Faso. Hasta eso, yo nada más que lo he visto en lo de Eurovisión cuando dan los puntos. En mi vida había estado de Burkina Faso. Que en uno de los envites cayó al foso. Adiós. Al boquete gordo donde sí, mete sí. En la caja. Sí, ¿vale? Sí. Esto es grave como la voz de Vivi Anderson. ¿Tú no puedes hacerlo, criatura? Noche da Rosa, con Pepe abrigadito y constipado. Ay, me he quitado 2 kilos de ropa. Las noches de Pepe da Rosa que volverán son las que recordamos de vez en cuando con fragmentos y sus colaboradores, fragmentos de esas noches maravillosas de invierno y de primavera hasta hace solo unos días, compartidas con todo ese amplio equipo de colaboradores, con Ana, con Pepe al frente y además conociendo muchas cosas, entrevistando a mucha gente interesante. De todo tipo además, desde músicos a literatos, a actores, presentadores de televisión. Gente que sabe muy bien cómo llegar hasta ustedes, precisamente, que es lo que queremos. A pesar de que, en realidad, el programa lo hace usted, tú y tú también. Todas las noches en A la Carta, Canal Sur Radio, 900-844-643, activo. Y nuestro Facebook, en ello seguimos. A la Carta, con Juan Antonio Jurado. Más llamadas. Hola, me llamo Alejandro, y bueno, quiero dedicar una canción a mi abuela que escucha todas las noches. Así que nada, cualquiera de Antonio Cortés de la Copla. Besito. Muy bien, pues vamos a ello. Vamos a escuchar precisamente el Rezaré, si os parece bien. Es una versión, no es un tema propio, pero la defiende perfectamente. A la Carta en Canal Sur Radio en directo estamos. Aún nos queda mucho tiempo hasta las 2 de la madrugada. Podremos las que podamos. Tenía que hablar con el jefe. Esta tarde me lo he encontrado al entrar. Y no me ha querido dar más tiempo. Bueno, intentaremos seguir convenciéndolo. Bienvenidos y disfruten de las madrugadas de verano en Andalucía, que ahora son más agradables, hace menos calor, ¿eh? Aunque no se preocupen, no se fíen para nada, porque ya volverá las altas temperaturas alguna que otra noche para sorprendernos, no dejarnos dormir y permitirnos, eso sí, que disfrutemos de la noche, de sus recuerdos y de las músicas de toda una vida en esta radio que sigue viva, que continúa adelante. Rezaré ante ti. Amargura, te rezaré, rezaré, tu merced es mi estrella, patrocinio del mío existir y de tus reglas, eres norte, el mío sur, yo te amo. refugio de mi angustia, te rezaré, rezaré, rezaré ante vos, porque el verbo diste en carne, yo pronuncio tu dulce nombre, yo te amo tanto, y esperanza del amor, Macarena de Triana, eres tú, yo te amo tanto, madre del universal sevillano, siento tanto amor por ti, amor por ti. Bueno, bueno, hay opiniones para todos los gustos, aquí... Respetamos los de cada cual. Esa es la versión del Rezaré, ese que tiene tantos años. Estábamos escuchando y que veían nuestros oyentes. Antonio Madrid, en una fotografía, daba las buenas noches, como decías, a los alacarteños. Me cuesta difícil, es difícil, me cuesta trabajo, ¿eh? Bien, me lío de solo. Juan Manuel Silvestre dice que me han entrado ganas de pedirte Mañanas de Terciopelo de Demis Rusos, que pega perfectamente. Pues mira, me parece muy bien. Eso lo ha dicho Juan Manuel hace 5 minutos. Y Paula Esther Arbao dice: buenas noches, os escribo por si me podríais poner Million Dollar Man del ex RBD Christopher Von Ackermann para poder celebrar junto a ustedes dicha canción, el fin de exámenes y el comienzo del fin de semana. Muchas gracias de antemano, saludos desde Mairena del Aljarafe, en Sevilla, y que tengas muy buena suerte. Muchas gracias, Paula. Hola, soy Paco, de Almería. Me gustaría escuchar de Enrique Montoya Candela, Caruso, y si no es posible, pues de Luciano Pavarotti. Gracias, hasta luego. Bueno, es que tengo pasión y debilidad por Luciano Pavarotti. ¿Qué vamos a hacer? Permíteme, por favor, que la escuchemos. Luciano y una música inconfundible, maravillosa, de todas, todas. Viene muy bien para escucharla, compartirla, tú y yo, tranquilitos, muy juntitos en la radio. Cuido del mare luce, e tira forte il vento, su una vecchia terrazza, davanti al golfo di Sorrento. Abbraccio una ragazza dopo che aveva pianto, poi si schiarisce la voce e ricomincia il canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene assai. La bianca scia d'un'elica, sentì il dolore della musica, si alzò dal piano forte, ma quando vide la luna uscire da una nuvola, gli sembrò più dolce anche la morte. Guardò negli occhi la ragazza, quegli occhi verdi come il all'improvviso uscì una lacrima e lui credette d'affogare. Te voglio bene sai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di te venesse. dove ogni dramma è un falso. E con un po' di trucco e con la mimica puoi diventare un altro. Ma due occhi che ti guardano così vicini e feri ti fai scordare le parole, confondono i pensieri. Così diventa tutto piccolo anche le notti là in America. Ti volti e vedi la tua vita come la scia d'un'elica. Ma sì, è la vita che finisce, ma lui non ci pensò poi tanto, anzi si sentiva già felice e ricominciò il suo canto. Te voglio bene assai, ma tanto, tanto bene sai, è una catena ormai che scioglie il sangue di impresionante de Luciano Pavarotti, rindiendo tributo a esta canción especialmente dedicada, diseñada a otro de los grandes de la ópera, Enrico Caruso, un napolitano que ha sido interpretado por mucha gente como Luciano Pavarotti, con todas sus ganas y con toda la energía, desde luego. Luciano, que nació en Módena, al norte de Italia, en octubre del 35 y que murió con solo 71 años, desapareció 6 de septiembre de 2007, un filántropo empedernido, muy conocido además por sus conciertos televisados y como parte de los tres tenores míticos, junto con Plácido Domingo y José Carreras. Música extraordinaria, sin lugar a dudas. Continuamos adelante en la madrugada. Canal Sur Radio a la carta hasta las 2, 900-844-643. Una cosa, hemos tenido un bloqueo del contestador. Es la primera vez que nos ocurre. Son muchas las llamadas que van entrando al mismo tiempo y se ha bloqueado. Hemos procurado averiguar dónde estaba el problema. Ya está activo de nuevo, pero al menos 12 llamadas las hemos perdido. No obstante, hay muchas que están esperando escuchar, muchas personas que están esperando escuchar sus canciones y llamadas que aún están listas para salir. Vuelve a estar activo el contestador y, por supuesto, Facebook, que sigue recibiendo mensajes en esta madrugada. Hola, Juan Antonio. Hola. Me llamo Chelo, soy de San Fernando. En esta noche de insomnio, donde la subida de la bombona de butano, de la electricidad, la bajada de los sueldos, el copago de los medicamentos, la reforma laboral, los desahucios, etcétera y etcétera, tengo tal cacao en la cabeza que me es imposible conciliar el sueño. Menos mal que he conectado con tu espacio a la carta y ha sido como un rayo de luz para mi espíritu atormentado. Te agradezco esta hora tan maravillosa. Mi petición para alegrarnos un poco la noche, me gustaría escuchar una canción que creo que la canta Luis Salinari y Los Galindos, y se llama A lo loco se vive mejor. No sé si la tendréis por ahí, pero yo creo que sí. No exactamente. También me gustaría, si no la tuviera, pues la canción esta de Caruso, que la canta Pavarotti, que también es muy bonita. Así que, un cordial saludo para todo el equipo y todos los radioyentes de Canal Sur. Venga, un beso. Adiós. Otro para ti. Mujer, vete arriba, no te desanimes. Hay que crecerse ante las adversidades. Ahí está la grandeza de la gente. que somos un rayito de luz. No se preocupe, que para ver positivamente las cosas le diré que ese rayo de luz no tiene nada que ver ni con Iberdrola, ni con Endesa, ni con la subida, y no tiene que pagarlo, tiene que disfrutarlo. Hace un momento Caruso, en la versión de Luciano Pavarotti, y ahora, si le parece bien, hemos escogido de A lo Loco precisamente una versión que hizo el catalán Pau Donés con su grupo Jarabe de Palo, junto a la maravillosa y también desaparecida Celia Cruz. Se escucha en todas partes y a todas horas, es la frase preferida de la buena sociedad. Y aunque usted no se lo crea, contagiado me dirá, ¡ala! ¡A lo loco! Cruz, qué maravillosa mujer. Creo que fue de Tito Puente, que vaya monstruo también de la música. Estrellas latinoamericanas que han sabido seducir al mundo durante generaciones, que siguen vivas, seguirán vivas en el corazón, en la memoria, en el alma de mucha gente. Versión de A lo Loco, A lo Loco. Letra de Antonio Guijarro Campoy, letrista de Conchita Bautista, Carmen Sevilla, Marisol o el dúo Dinámico. Canciones que, como esta versión concretamente fue empleada en la banda sonora original del Milagro de P. Tinto. Esa película surrealista, cómica, española, relatada en retrospectiva de Javier Freser y escrita por él mismo junto con su hermano Guillermo de Tomás Puma. Se estrenó en 1998 y ganó el premio Goya a los mejores efectos especiales. A la carta. con Juan Antonio Jurado. En directo a casi casi 20 minutos de la 1 en punto de la madrugada seguimos. ¿Quién dijo que los viajes a través del tiempo no son posibles? ¿Cuándo vas de hombre duro por la vida? La respuesta es no, Griff. ¿No? Además de sordo eres Nemo, he dicho que no. NTR Historia. Pensad que estamos en el siglo XVIII en España, está gobernando Carlos III, que tiene el equipo mote de NDR. Rey Ilustrado, ¿vale? Es una época en la que se empiezan a hacer reformas en España. Parte del Sandra Rodríguez. Se trata de la revuelta madrileña de 1766, siendo rey Carlos III. Quilache, en la reforma que hizo del sistema financiero, implantó la lotería en España. 34.828. Era un método recaudatorio que tenemos hasta hoy. Esquilache liberaliza el precio del trigo. Vaya por Dios. Y propicia la subida del pan en una época de preocupante crisis y severa sequía. Pasó de costar 8 cuartos a 12 cuartos, ¿vale? Que era una salvajada teniendo en cuenta lo poco que cobraba cualquier trabajador en aquella época. Y en una segunda expedición que se hizo en el año 1912, excavaron un cementerio, ¿vale? Entonces el osmólogo se equivocó y decía que todos los restos que había en Machu Picchu eran restos femeninos de mujeres. En episodios anteriores de mujeres desesperadas. ¿Para qué me ha contratado exactamente? Alguien envió esa nota a mi mujer. Un antiguo poblado andino construido a mediados del siglo XV. Un montón de templos, era una ciudad muy religiosa, pero tenía una parte también agrícola, hay unas terrazas muy importantes. Sabéis que en los Andes, como hay muy poca tierra... ¿Terrazas? Sí, sí, los incas sobre todo trabajan en terrazas y se cultivaba maíz y coca. Vaya por Dios. Esta fue una de las residencias del primer emperador inca. Machu Picchu está en la lista del Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO desde 1983. Sandra nos habla del mundo gladiador. Porque como Semana Santa ponen películas de romanos, he visto Espartaco, lo siento, otra vez. Entonces se me ha ocurrido el tema de gladiador. ¡Cuidado que viene uno por detrás! Oye, si es un león solo no pasa nada, pero imaginaos 30 leones a la vez. Porque a ver cómo superamos eso. No, a ver cómo distinguen los leones, quién es el león y quién es Pepe la Rosa. Y el espectáculo que más le gustaba de todos a los romanos, junto con el circo, con las carreras de cuadrigas que les encantaba, y el teatro puro y duro que también le gustaba mucho, pero sobre todo, lo que más le gustaba a un romano del mundo mundial era ver un combate de gladiadores. Si es que nos gusta, no podemos evitarlo. Pepe y Ana están disfrutando. Ana todavía no, Ana le queda un poquito, pero Pepe está disfrutando de su barco, de su vida, de sus hijos, de su familia, que se lo ha ganado. Bueno, también está haciendo televisión, ¿eh? Que el trabajo no lo deja al lado ni muchísimo menos. Tipo que está trabajando en el programa, en deportes, que no ha parado toda la temporada, pero además con unas ganas, con una ilusión. Da gusto trabajar con él, da gusto verlo trabajar, y ustedes seguro que lo han pasado francamente bien. Bueno, pues ya volverá. Todo ese amplio equipo de gente súper interesante que habla de literatura, que habla de historia, que habla de música, entrevistas. Es que tenemos absolutamente de todo, todas las noches con gente muy diversa, de vinos, de lo que ustedes quieran, si esta radio es suya. Especialmente las noches de verano en esta La Carta. Bueno, y además de los contenidos, uno esencial en Noche de Rosa han sido los chistes que nos han hecho, desde luego, partirnos de risa. El médico pasando consulta. El siguiente, por favor. Y entra un tío con un hacha clavada en mitad de la frente. Buenos días, doctor. Al médico se le salían los ojos de las cuencas. Que vengo a ver si me manda algo para la alergia, que estoy con las gramíneas hecho un huesco. ¿Pero qué coño alergia? Si tiene un hacha clavada en la cabeza. Pues eso es lo malo, doctor, que cada vez que estornudo me pego un con el mango en los huevos. ¿Cómo son? De verdad, qué maravilla. Las cosas de este Pepe da Rosa, de esta Ana Carvajal, de este equipazo en Canal Sur Radio, con el que hemos pasado tantas madrugadas, ¿verdad? Y además cuando el tiempo era menos amable que ahora. Ahora hay luna llena, se ve perfectamente, temperaturas suaves. ¿Se acuerdan ustedes del invierno en pleno mes de diciembre, enero, con esa niebla tremenda, esa lluvia? Que no ha sido muy generosa este año, pero ¿qué le vamos a hacer? En Canal Sur Radio seguimos adelante, recordándoles el 900-844-643, algunas llamadas, ya les digo, hemos tenido problemas de bloqueo con el contestador, son muchos los andaluces que están recurriendo a su radio para pasar un buen rato y para escuchar sus canciones. Así que vamos a seguir adelante, ¿vale? Para poder escuchar el mayor número posible. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. Antonio Madrid dice, ya estoy aquí, que estaba ultimando las labores de padre del día. Eso está muy bien. Ahora descansa y relájate un poquito, Antonio, con nosotros. Y Juan G, Juan Jesús Coronilla, dice, buena música, pedazo de programa, pedazo de... Bueno, la voz, es que eso, no me digáis eso, que es que me da muchísimo corte de las que dejan huella. Vale, gracias, Juan G, de verdad. Un fuerte abrazo para el magnífico, bueno, no tan magnífico, jurado. Vamos a continuar con más llamadas al contestador, que recuerdo es de llamada gratuita, hasta las 2 en A la Carta. Hola, bueno, Antonio, soy José. Hola. Quiero la canción de Víctor Manuel, Solo pienso en ti. Gracias. Víctor Manuel, que ya ha sonado también, ¿eh? No es la primera vez que nos lo pedís. Asturiano, interesante, buen músico. Que voy a contar de él, que ya no se sepa a estas alturas, ¿no? Un hombre que ha sabido mantenerse en la vida y en la música. La vida, pues fíjense, siguen bien abridos. María del Pilar Cuesta, su mujer, Ana Belén, el nombre artístico, María del Pilar. En una fría sala de hospital. Y su carrera también arriba, con canciones como esta. Cuando vio la luz, su frente se quebró. Como cristal. Solo pienso en ti, pero esta versión grabada en directo, diferente. Porque entre los dedos a su padre como un pez se le escurrió. Hace un mes cumplió los 26. Solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Él nació de pie, le fueron a parir entre algodón. Su padre pensó que aquello era un castigo del Señor. Le buscó un lugar para olvidarlo y siendo niño le internó. Pronto cumplirá los 33. Solo pienso en ti. Solo pienso en ti. Juntos de la mano se les ve por el jardín. No puede haber. Sientan separados a comer. Si se miran bien, les corren mil hormigas por los pies. Ella le regala alguna flor y él le dibuja en un papel algo parecido a un corazón. De la mano se les ve por el jardín. No puede haber nadie en este mundo tan feliz. Hey, solo pienso en ti. Hey, solo pienso en ti. Qué bonita versión esta, no sé si la conocían. Grabada en directo, además, con un apoyo extraordinario sobre escena, con la Orquesta Sinfónica del Principado de Asturias y con el coro de la Fundación Príncipe de Asturias. Feliz, intentémoslo cada día. A la carta en Canal Sur Radio. Facebook activo. Paula, no te olvidamos, estamos detrás de esa canción como locos, a ver si la conseguimos. Incluso Paula, para seguir trabajando como productora, coproductora del programa, nos deja el link de YouTube, la canción Million Dollar Man, Million Dollar Man, o El Hombre del Millón de Dólares, por si no la encontramos. No la tenemos, pero estamos en ello. Así que no te preocupes, Paula, que cuando podamos lo hacemos. Antonio nos pide el chiste ganador, y tan ganador, ¿eh? Antonio, ay, qué buen viaje te vas a pegar. Y Juan Manuel Silvestre, que en Facebook dice, uff, no, por Dios, yo prefiero el verano y la noche fresquita. Invierno es criminal. La madrugada, dar paseos por la capital hispalense es horrible. A mí lo que no me gusta, sobre todo, es que anochece demasiado pronto. Antonio, si te ponen ahí, Fernando Castro, por favor, pero te hicieron un favor. La de África. Venga, gracias. Soy Fernando de Málaga y un saludo. Bueno, verán ustedes a veces lo difícil que es nuestro trabajo, porque recibimos mensajes de los oyentes, a veces no coinciden los nombres con la canción real, con lo que es muy difícil encontrarla, incluso a veces se confunden los nombres o los apellidos de los intérpretes, sobre todo si no son españoles, pero es que a veces que también, además de decirlo muy bajito, no se escucha claramente. Vamos a intentar, para que vean lo que les digo, escuchar de nuevo a Fernando y averiguar entre todos cuál es la canción que pide. Antonio, si te ponen ahí, Fernando Castro, por favor, pero te hicieron un favor. La de África. Venga, gracias. Soy Fernando de Málaga y un saludo. Bueno, Fernando, un saludo. A ver si el África que quieres es esta. En Canal Sur Radio, La Carta. En directo desde el corazón de la música, repasando la historia. Compartiendo los mejores momentos de sus vidas, todas y cada una de ellas con banda sonora. África, como esta. Tu nombre suena ya a poesía, a luna clara y a luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que alguna vez te veré en el cielo, allá donde bailan las estrellas, bajo los soles de un pianito flamenco. Con una nación en la mano que a mí mi abuela me dio, voy del camino a los gitanos y a pedirle en oración que no se vaya, que no se quede dormida, que tengo 21 primaveras y ella me hace falta todavía. Suena ya poesía, a luna clara y a luz del día. Tú eres la luz que ilumina mi caminar. Solo sé que alguna vez te vi en el cielo, allá donde bailan las estrellas, bajo los sones de un pianito flamenco. Cómplice de mi hermano, me dice que ya pronto va a marchar. La madre que tanto nos ha amado y en una cunita y hacia el cielo va. Solo sé que algún día yo estaré allá de las estrellas, donde tu niño vive perdido. África, tu nombre suena ya poesía. poesía, a luna clara y a luz del día, luna que ilumina mi caminada. África, África con Fernando Castro en Antena. A mí particularmente me gusta muchísimo una versión de una canción llamada África, pero interpretada por los Toto Míticos. ¿A nadie le gusta? ¿Nadie la quiere escuchar? Pedidla. 900-844-643, una radio absolutamente, sorprendentemente ecléctica, en la que hay de todo. No hay ni una sola emisora en el mundo, me parece a mí, que mezcle tantas músicas y que reciba tantas llamadas de los oyentes. Hoy incluso se nos ha bloqueado un par de veces, en dos ocasiones el contestador automático. Ahora por el momento sigue activo, eso sí, con muchas llamadas. Hacemos lo que podemos, iremos lanzándolas poquito a poquito en este programa que se extiende desde las 12 hasta las 2 de la madrugada, para comenzar con buen sabor de boca, con buenas canciones y con buen ánimo las madrugadas y cada día. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, y Juan Antonio Franco y L.U. Amezcua también en la realización ha estado con nosotros. La coproducción de Lorenzo Romero y todos ustedes. Me gustaría, buenas noches, felicitarle por el programa. Me llamo Manola. Me gustaría escuchar de Carlos Aute, Al Alba. Muchas gracias. Gracias, buenas noches. Buenas noches, pero imaginamos que no es Carlos Aute. Se trata de Luis Eduardo Aute. Y esta es esa canción. Maravillosa. Grabada en directo. Que temo a la madrugada, no sé qué estrellas son estas, que hieren como amenazas, ni sé qué sangra la luna al filo de su guadaña. Presiento que tras la noche la noche más larga. Quiero que no me abandones, amor mío, al alba. Al alba, al alba. Al alba, al alba. Los hijos que no tuvimos se esconden en las cloacas, comen las últimas flores, parece que adivinarán que el día que se avecina viene con hambre atrasada. Presiento que tras la noche vendrá la noche más larga. De buitres callados van extendiendo sus alas, no te destroza, amor mío, esta silenciosa danza, maldito baile de muertos, pólvora de la mañana. Una versión muy extensa de esta Al Alba. Albanta fue el disco que la contuvo, la versión original del año 1973 exactamente. Estamos en la una. Andalucía, una de la madrugada. Noticias. El cuerpo del piloto José Agustín Nieva está siendo velado desde las 8 de la pasada tarde en el tanatorio de la S-30 de Sevilla. Coronel del Ejército en la Reserva fallecía este lunes cuando realizaba labores de extinción de fuego en Valencia. La misa funeral tendrá lugar a las 9:30 de la mañana. Después será trasladado a la Algaba, donde será incinerado. Al oficio religioso asistirá el ministro de Medio Ambiente, Miguel Arias Cañete. El Ministerio del Interior le ha concedido la medalla al mérito por su labor excepcional. Cambiamos de asunto. El Gobierno está preparando otro plan de ajuste que, según la agencia de noticias Reuters, podría ascender a 30.000 millones de euros y sería aprobado la próxima semana. Dentro de este plan podría estar el nuevo Real Decreto que está ultimando el Gobierno para revisar el copago de la dependencia. Informa Mariló Rico. Hasta ahora solo era la pensión, pero según planea el Gobierno se tendrá en cuenta la renta y el patrimonio. Se computará la vivienda cuando el dependiente reciba como prestación una plaza de residencia y no tenga personas a su cargo que continúen residiendo en ese domicilio. También sube considerablemente el copago en los servicios de ayuda a domicilio y centros de día y noche. En algunos casos puede significar incluso el 20% de la pensión de jubilación. Los nuevos criterios económicos del Gobierno también rebajan las ayudas que perciben las cuidadoras familiares. Habrá además copago para los padres de los menores discapacitados que hasta ahora estaban exentos y se baja hasta los 400 euros mensuales el tope para no pagar y recibir gratuitamente los servicios de atención. La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso presentado por el PSOE contra la amnistía fiscal aprobado por el Gobierno. Los socialistas reclaman la paralización inmediata de la norma. Según consideran, el decreto vulnera por partida doble la Carta Magna, por entender que es injusta y contraria a los principios de igualdad, proporcionalidad y progresividad. Óscar López es secretario de Organización del PSOE. Porque se produce una discriminación positiva precisamente hacia quienes han defraudado Hacienda. Porque se le hurta al Parlamento la capacidad de decidir sobre los impuestos que pagan los ciudadanos de este país. El proyecto para reabrir las minas de Alquife en la comarca del Marquesado de Granada, presentado este miércoles, supondría crear más de 1.700 empleos. Este plan está aún en situación de bloqueo administrativo, pendiente de que la Junta autorice la transferencia de la titularidad del subsuelo y conceda la autorización ambiental. Carlos Pérez es director técnico del mismo y destaca la necesidad de empleo que existe en la zona. Estamos hablando de empleo necesario y además, digamos, no de 3 meses, sino posiblemente de 19 o 20 años. Es decir, que es un empleo duradero, ¿no? Claro que hace falta, ¿no? Es terrible ver la situación de esa comarca. En deportes, el Recreativo de Huelva jugará la segunda semifinal del Trofeo Colombino el 3 de agosto ante el Magreb Atlético Tetuán. Y seguiremos con ambiente soleado hoy jueves y temperaturas algo más agradables en general, salvo en el extremo oriental, donde habrá un ligero ascenso. El viento soplará de poniente flojo con rachas fuertes por la tarde en el Mediterráneo. A esta hora hay 26 grados en Ovejo, Córdoba, 26 en Martos, Jaén y 25 en Adra, en Almería. Es la 1:03. Canal Sur, radio oficial del Bicentenario de la Constitución de Cádiz, La Pepa 2012. Vuelta casi al principio, una hora más. Bueno, completa no, pero completita. A la carta en Canal Sur Radio con Juan Antonio Jurado, Antonio Franco y Edu Amezcua en la realización, en la producción Lorenzo Romero y todos ustedes con las canciones que forman parte de su vida cada noche. Ya saben, un contestador que nos la ha dado la noche de luego, un ratito, un par de veces se ha bloqueado, ahora funciona bien, ¿eh? Hay muchas llamadas y por eso ocurre de vez en cuando. 900-844-643 y Facebook que sigue activo. Vicky, ya te echábamos de menos, ¿eh? Acaba de aparecer Vicky, dice, buenas madrugadas, qué bonito, Luciano Pavarotti, Víctor Manuel, Auti, Tochi, eclécticos, sí, pero con mucha calidad. Como siempre, saludar a los oyentes y, por supuesto, al equipo de La Carta, más vale tarde que nunca. Bienvenida, Vicky, a nosotros hasta las 2, seguro, seguro. Antonio nos pide una canción más a través de Facebook, dice, mi canción de esta noche es de Crow House. te preocupes, que vamos a buscarla rápidamente y la vamos a escuchar. Y también a través de Facebook nos escribía más gente. Con sus canciones, con sus ganas de disfrutar de la música desde varios puntos de Andalucía. No solamente Antonio ha pedido Crow House, también, por ejemplo, la estoy buscando por aquí. Estoy loco buscándote, ¿dónde estás? Que no te veo, mi querida amiga. Aparece Iván. Ole, qué buenas palabras. Es que hay tantísima gente ahora mismo conectada que ni la veo. Son Iglesias, también aparece por aquí. Bueno, luego buscaré ese correo. Así que vamos directamente a la música, que creo yo que es lo suyo a esta hora. Christopher Von Ackermann, Million Dollar Man. El hombre del millón de dólares. Hombre del millón de dólares. Hay que valer mucho para eso, ¿eh? Bueno, pues esta es la canción que quería Paula Esther Abao. Paula, es que no te encontraba, porque además me ha pasado una cosa curiosa en Facebook. De pronto me ha dicho que tenía que iniciar sesión y estaba fuera, con lo cual era imposible buscarte. No sé por qué ha sido eso. Tampoco es que yo entienda mucho de Facebook. No me prodigo demasiado, salvo por las noches, ¿no? Para estar con vosotros. Million Dollar Man. Christopher Von Ackermann es el que estábamos escuchando hace solo un momento. Las canciones de nuestra vida siguen adelante. A la carta. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Por cierto, que está activo el Festival de la Guitarra de Córdoba. 22ª edición, 32 años ya que se dice pronto, del 3 al 14 de julio próximo de 2012, lógicamente un festival de carácter monográfico y varias manifestaciones musicales y artísticas en torno a la guitarra fundamentalmente. Un programa muy extenso y muy variado además. Jethro Tull van a participar y precisamente más adelante, si hay tiempo, es uno de los músicos que vamos a escuchar porque lo pedía un oyente. Más chistes. Una madre acompaña a su hija al ginecólogo para un reconocimiento rutinario y la espera fuera. A la salida le dice a su madre: mamá, me ha dicho el doctor que tengo un ventilador en los ovarios. Su madre, extrañada, entra en la consulta a preguntarle al doctor: oiga, doctor, ¿usted qué le ha dicho a mi niña, que tiene un ventilador en los ovarios? Y el doctor le responde: no, señora, yo no he dicho que su hija tenga un ventilador en los ovarios. Lo que yo he dicho es que a su hija se la han ventilado varios. Que no es exactamente igual. Las cosas de este programa de madrugada de Pepe da Rosa. Noche da Rosa en Canal Sur Radio. Ahora estamos en otro distinto en el que tenemos nexo de unión profesional emotiva y además en la misma empresa. La madrugada. Me gusta recordar algunas pinceladas de los mejores momentos de algunos colaboradores y divertirnos juntos en las noches del verano con esos chistes increíbles. Saludos de Juan Antonio Jurado hasta las 2. El que estábamos escuchando, el del ventilador, era el chiste ganador del viernes 11 de mayo. Más llamadas. Hola, buenas noches. Mira, soy Antonio de Sevilla. Me gustaría escuchar Es difícil morir de amor, de Rafael. Venga, gracias por vuestro programa. Adiós. Mucha gente que no somos ni el vidrio que se rompe, ni la flor que se troncha de repente. Cabe mucho dolor en cualquier hombre que de arcilla y de barro estamos hechos. No se puede morir en un momento, ni siquiera de amor, aunque sea enorme. Es difícil morir de amor, es más fácil vivir sufriendo, como vivo sufriendo yo, que es igual que vivir muriendo. Es difícil. Es más fácil vivir sufriendo, como vivo sufriendo yo, que es igual que vivir muriendo. Cabe mucho dolor en cualquier hombre, mucho más que el que piensa mucha gente, que no somos ni el vidrio que se rompe, ni la flor que se troncha de repente. Cabe mucho dolor en cualquier hombre, que de arcilla y de barro estamos hechos. No se puede morir en un momento, ni siquiera de amor, aunque sea enorme. Es difícil morir de amor, es más fácil vivir sufriendo, como vivo sufriendo yo, que es igual que vivir. Vivir sufriendo, como vivo sufriendo. encanta la voz de Rafael, las maneras. Yo tengo un compadre que lo imita perfectamente. Cuando canta por Rafael, ay, no hay que lo aguante. Ahí está un personaje importantísimo en la música española durante más de 40 años. Rafael ha sido uno de los embajadores de la música popular española en todo el mundo. Una carrera que arrancó en 1962, el año en el que salió triunfador del Festival de Benidorm. Protagonizando varias películas, apareciendo hasta dos veces en Eurovisión. Desde entonces sus conciertos han llenado algunos de los auditorios más importantes de todo el mundo, desde el Madison Square Garden hasta el Radio City Music Hall de Nueva York, pasando por el Olympia de París o el Bellas Artes de México. Es un gran músico con una gran personalidad, intenso, probablemente único y desde luego sobradísimo de talento. Distinguido el 5 de mayo con el Premio de Honor de la Academia de la Música Española. Era el año 2006. Dice Vicky que cómo gusta ver que cada noche hay más gente en el Face del programa. Gracias a todos, me encanta. Antonio, ¿más vampiros? ¿Qué quieres decir, amigo mío? Antonio precisamente quería escuchar una canción mítica de los Crow House, Weather With You. Maravillosas canciones de la historia. La radio en directo, cerca, cerca, muy cerca, para las noches sin dormir. No es que no queramos hacerlo. Acurrucarlos tampoco. Pero aquí nos tienen a estas horas para todo lo que ustedes deseen. Walking round the room singing stormy weather at 57 Mount Pleasant Street. Well, it's the same room, but everything's different. You can fight the sleep, but not the coincidimos, Antonio, me gusta esa canción. Hombre, no sé si debo o no dar mi opinión, pero me trae también buenos recuerdos, no creáis. Weather with you con Crow House, un grupo muy interesante. Un grupo de origen neozelandés, ahí es nada, liderado por los dos hermanos Finn, una banda que comenzó a trabajar al final de los años 80, después de que Neil Finn intentase sin éxito su carrera en solitario, llegando a grabar un total de 3 discos no demasiado afortunados. En el 95 anunció su reincorporación a Crow House, a su grupo de origen, pero solo un añito después, el grupo decidía disolverse. Estupendos discos como Afterglow, un compilatorio de 1996, y canciones muy, muy difíciles de olvidar, como es el caso Esta Weather View. A la carta, con Juan Antonio Jurado. Un placer, yo estoy encantado, desde luego. Buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, me llamo Antonio, me llamo desde el Coronil. Sí. Y si me gustaría, a ver si podías ponerme el tema titulado Puente sobre aguas turbulentas. Hombre. De Simon y Garfunkel. Sí, señor. Vale, pues muchas gracias. Pues nada, amigo Antonio, nos vamos directamente al Coronil con una canción mítica, desde luego. Bridge over troubled water. Puente sobre aguas turbulentas. Paul Simon y Art Garfunkel se conocieron en la universidad. Art creo que estaba estudiando arquitectura en aquellos años. ¿Se acuerdan del graduado? Aquí la mejor música a la carta. Canal Sur Radio. When you're weary, feeling small, when tears are in your eyes, I will dry them all. I'm on your side. Oh, when times get rough and friends just can't be found, like a bridge over troubled water, I will lay me down, like a bridge over troubled water, I will lay me down. When you're down and 26 de enero de 1970 se lanza esta canción en un álbum homónimo. Aunque por lo visto lo grabaron en directo en 1969, un disco que aparecería algunos años después. Pues así las cosas, la canción fue escrita por Paul Simon y cantada íntegramente, ahí estaba, por Art Garfunkel. Simon aparece un poco de fondo. Garfunkel le insistió para que cantase, pero no quería hacerlo, no sabemos por qué. Posteriormente, Simon declaraba a los medios de comunicación que se lamentaba profundamente de ello, y a la tarde, ¿qué vamos a hacer? En el momento de escribir la canción ya había tensiones entre ambos miembros del dúo, ¿eh? Y a la postre llevarían precisamente a la disolución de la banda y cada uno por su lado. Simon escribió la canción en 1969 mientras Garfunkel estaba en Europa filmando la película Catch 22, que seguramente conocen. Tenía dos versos y letras distintas. Una canción que sigue sonando como el primer día. Pero es que hay muchas así, ¿eh? Son las buenas canciones las que saben resistir como ninguna la prueba del tiempo. Hola, buenas noches. Hola. Felicidades por ese maravilloso programa que me estáis haciendo disfrutar durante este verano. Muchísimas gracias, y lo estáis haciendo estupendamente. A mí me gustaría oír, por favor, la canción de Charles Aznavour, La Bohème, pero por favor en versión original. Me recuerda todos los años que pasé en esa maravillosa ciudad de París. Pasé 30 años allí. Muchísimas gracias, buenas noches. Buenas noches, vaya ciudad, la ciudad de la luz. Por algo se llama así, desde luego, una de las ciudades más bellas del mundo, pero es la única que nos pedía esa canción. Mi nombre es María Ángela y quisiera escuchar la canción La Bohemia. Tengo un cantante francés, pero no recuerdo bien su nombre. Muy buenas noches y muchas gracias. Buenas noches, problema resuelto. Je vous parle d'un temps que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître. Montmartre en ce temps-là accrochait ses lilas jusque sous nos fenêtres, et si l'humble garni qui nous servait de nid ne payait pas de mine, c'est là qu'on s'est connu, moi qui criais famine et toi qui posais nu. La bohème, la bohème, ça voulait dire on est heureux. Café voisin, nous étions quelques-uns qui attendions la gloire, et bien que miséreux, avec le ventre creux, nous ne cessions d'y croire. Et quand quelques bistrots, contre un bon repas chaud, nous prenaient une toile, nous récitions des vers groupés autour du poêle en oubliant l'hiver. Il m'arrivait devant mon chevalet de passer des nuits blanches retouchant le dessin de la ligne d'un sein, du galbe d'une hanche. Et ce n'est qu'au matin qu'on s'asseyait enfin devant un café crème. Épuisé mais ravi, fallait-il que l'on s'aime et qu'on aime la vie. Je m'en vais faire un tour à mon ancienne adresse. Je ne reconnais plus ni les murs ni les rues qui... qui ont vu ma jeunesse en haut d'un escalier. Je cherche l'atelier dont plus rien ne subsiste. Dans son nouveau décor, mon Montmartre semble triste et les lilas sont morts. La bohème, la bohème. On était jeunes, on était fous. Francés, la versión original con esta gran estrella, Charles Aznavour. Y que me disculpen por mi horrible acento francés. Un hombre que supo conquistar definitivamente al público en todas partes, en todo el mundo, con sus canciones. No solo con las canciones, porque también mantuvo una carrera intensa en el cine. No sé si quizá demasiado discreta para su gusto. Fue un actor también con talento. Recuerden, por ejemplo, Disparen sobre el pianista en 1960... Taxi por Tobruk del 61 al año siguiente, Cien Negritos en el 74 de Peter Collinson o El tambor de hojalata del 79. Hasta, fíjense, en 2009 ya mucho más recientemente una de sus canciones, Formidable, sonaba en la banda sonora de la película Siete almas de Will Smith, que desde luego no hay nada más lejos en este mundo probablemente a la música y el aspecto de las canciones de Will y las de Charles Aznavour. Curioso, hoy vive fundamentalmente en Ginebra, en Suiza, trabaja como embajador de Armenia, se ha casado en 3 ocasiones, tiene 6 hijos en total, Charles Aznavour, y todavía sigue vivo, ¿eh? Tiene 87 años, curiosamente a comienzos del año pasado, de 2011, circulaban por internet fuertes rumores sobre su fallecimiento, que él, Charles, con muy buen humor, como de costumbre, se encargó de desmentir. Buenas noches, mire, soy Ángeles de Algeciras. Que me gustaría escuchar una canción que se llama Andares de Reina y la canta Conchita Bautista. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por llamarnos. Lo que pasa es que ha sido imposible, ¿eh? Hemos estado buscando denodadamente esa canción y no ha podido ser. Hay más gente a la que le gusta Conchita Bautista. Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mira, quisiera ver si me pudiera disponer Será el amor de Conchita Bautista. Muchas gracias y felicidades por el programa. Ah, y además decirte que tienes una voz preciosa por el teléfono, por la radio. Un besito, adiós. Hasta luego, aquí está Concha Bautista. Sé que somos unos máquinas. ¿Sabéis qué radio en el mundo hace esto? Bauhaus y ahora Conchita Bautista. Tengo una alegría que me corre por las venas y no sé por qué motivo y no sé por qué razón. Será el amor, será el amor. Será el amor, amor. No es mejor el día ni llegó la primavera, pero escucho melodía dentro de mi corazón. Será el amor, será el amor. Será el amor. Será el amor, será el amor, será quizá tu amor. Será el amor, será el amor, será el amor. Sentir sé por qué razón. Será el amor, será el amor, será quizá tu amor, será tu amor. Será el amor, si es que las cosas no cambian. No cambian, no, no, no, no. Si se fijan ustedes, las inspiraciones de estas y de otras muchas canciones, la ópera clásica, la música clásica incluso, lo que ustedes quieran, siguen siendo exactamente igual. Antes se sentían de la misma manera. Se vivía de distinta forma, eso sí es verdad. Pero los sentimientos de amor, desamor son los mismos y la gran fuente de inspiración de muchas grandes y pequeñas historias, grandes y pequeñas canciones. Así es la vida. A la carta. Con Juan Antonio Jurado. Sí, señor, hasta las 2 de la madrugada. Conchita Bautista. Yo es que me siento hasta más joven. Yo era un chiquillo chiquitito, chiquitito, cuando escuchaba yo estas cosas por la radio. Cantante y actriz española nacida en Sevilla. La primera participante española en el Festival de Eurovisión. Formó parte de la delegación española que ganó la undécima Copa de Europa, perdón, de la canción de Nock en Bélgica. Y en 1969 en la que ganó el Festival de la Canción Singing Europa en Holanda. Cantó en Cannes, bueno, y en un montón de sitios. Películas como La novia de Juan Lucero, La venganza, La reina mora, A mí las mujeres, Ni fu ni fa, de 1971. Historias que forman parte de nuestra vida. En 24 minutos al final, las 2, llegarán entonces las noticias. A la carta, con Juan Antonio Jurado. 900-844-643. Hola, buenas noches. Vamos, he llamado antes y quiero llamar más veces a ver si escucho cómo puedo conseguir la caracterización del Caballero de la Armadura Oxidada, de Juan Antonio Jurado. Voy a decir mi nombre, por lo menos ahora más completo, porque me llamo Antonio Franco, de Belén, Málaga, Ocón, Antonio Franco Ocón. Soy de aquí de Belén, Málaga. Y me gustaría ver cómo podía conseguir la caracterización esa que hizo Juan Antonio ya hace un tiempo del Caballero de la Armadura Ciudad. A ver cómo, si tengo que dar dirección o tengo que dar algo para que me manden la grabación, si la tienen por ahí, o porque el programa veo yo que es de música, es precioso de música, pero... Claro, Antonio, nombre y dirección, por supuesto. A ver cómo consigo eso, me gustaría conseguirlo, vaya. Ahí está Antonio encantado con su Caballero de la Armadura Oxidada, con su dragoncillo y demás. Bueno, muchas gracias y desde luego encantadores con el programa. Vale, muchas gracias. Vale, hasta ahora. Pues sí, efectivamente, el Caballero de la Armadura Oxidada fue una dramatización que hicimos algunos compañeros de esta casa con Rodrigo Carmona en la realización y en la edición de toda la historia de más de una hora de duración hace varios años, en 2008 exactamente, hace ya 4 años. Podemos ofrecerles ahora mismo un fragmento muy pequeñito de esa obra. Y podemos hacértela llegar, siempre y cuando nos envíes, ¿por qué no?, a través del contestador, cuál es tu dirección postal. No tendremos ningún inconveniente. Esto forma parte de esos 7 capítulos de El Caballero de la Armadura Oxidada, una producción de Canal Sur Radio de 2008. En Canal Sur Radio, Juan Antonio Jurado te sirve la música a la carta. El Caballero de la Armadura Oxidada, de Robert Fisher. Capítulo sexto. El castillo de la voluntad y la osadía. Hacia el amanecer del día siguiente, el inverosímil trío llegó al último castillo. Era más alto que los otros y sus muros parecían más gruesos. Confiado de que atravesaría velozmente este castillo, el caballero cruzó el puente levadizo con los animales. Cuando estaban a medio camino, se abrió de golpe la puerta del castillo y un enorme y amenazador dragón, cubierto de relucientes escamas verdes, surgió de su interior, echando fuego por la boca. Espantado, el caballero se paró en seco. Buscó su espada, pero su mano no encontró nada. Comenzó a temblar. El caballero pidió ayuda a Merlín. ¿Por qué no viene? No lo sé. Normalmente se puede contar con él. Por lo que he podido captar, Merlín está en París, asistiendo a una conferencia sobre magos. No me puede abandonar ahora. Me prometió que no habría dragones en el sendero de la verdad. Se refería a dragones comunes y corrientes. La situación parecía seria. Un dragón que podía leer las mentes era definitivamente lo peor que se podía esperar. Pero, de alguna manera, el caballero logró dejar de temblar. Con la voz más fuerte y potente que pudo, gritó: ¡Fuera de mi camino, bombona de butano gigante! La bestia bufó, lanzando fuego en todas direcciones. ¡Caramba! ¡Qué atrevido el gatito asustado! El caballero, que no sabía qué más hacer, intentó ganar tiempo. ¿Qué haces en el castillo de la voluntad y la osadía? ¿Hay algún sitio mejor donde yo pueda vivir? Soy el dragón del miedo y la duda. Me llamo María y llamo desde Jaén. Me gustaría escuchar la canción de Roberto Carlos, La distancia. Gracias. Pues hasta Jaén nos vamos, porque en la radio no hay distancias, ni dragones, ni miedos. Hay compañía, música. Vicky, hay una canción de Van Morrison que te va a encantar después, ya verás. Nunca más oíste tú hablar de mí. El bueno de Roberto Carlos, que vuelve. En cambio yo seguí pensando en ti. De toda esta nostalgia que quedó, tanto tiempo ya pasó y nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. Amor quedó muy lejos, olvidado para ti, viviendo en el pasado aún estoy, aunque todo ya cambió, sé que no te olvidaré. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. Pensé dejar de amarte de una vez. Fue algo tan difícil para mí. Si alguna vez mi amor piensas en mí, ten presente al recordar que nunca te olvidé. ¿Cuántas veces yo pensé volver y decir que de mi amor nada cambió? Pero mi silencio fue mayor y en la distancia muero día a día sin saber. Thank you. cosas que me decís. Vicky dice, pobre Juan Antonio, esta noche las tecnologías no están de vuestra parte. Primero el contestador y ahora el Facebook. Ánimo, no, si yo animado estoy animadísimo, pero es que es verdad, tienen algo en contra mía. Conjunción de astros. Paula Esther dice, muchas gracias por poner Million Dollar Man. Estoy muy agradecida. Gracias a ti, mujer, por estar con nosotros. Faltaría más. Es un placer compartir las noches. Juan Manuel dice que otro temazo que bien selecciona a los oyentes. Juan, no sé a qué te refieres exactamente porque no lo dices. Antonio Madrid, es que son canciones de nuestra época dulce, la que te marca para toda la vida. Pues sí, señor. Así es. Y Vicky Fuentes, desde Granada, dice, y aunque sé que tenéis muchísimas peticiones, yo no voy a ser menos, así que os pido Days Like This, días como estos de Van Morrison. Un precioso tema, al menos para mí, que siempre me despierta una sonrisa. Tranquilo, Juan Antonio, no tengo prisa, soy paciente, así que si no es hoy, será otro día. Gracias por adelantado. Hoy no sé si va a ser, pero si quieres, te puedo regalar una canción extraordinaria del maestro Van Morrison. Un tipo con malas pulgas, tiene mal carácter, no creas. Es increíble que sepa seducir con canciones tan elegantes y tan bellas como esta. Y lleva toda la razón. A veces hay que dar rienda suelta a los impulsos y decir a la persona que adoras profundamente que la amas, que la quieres. Que la quieres proteger, cuidar y mimar durante toda la vida. Hacerla feliz, por lo menos intentarlo. Y nunca decírselo tarde. Van Morrison desde la verde y húmeda Irlanda, desde Belfast. Have I told you lately that I love you? Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness, take away my sadness. Ease my trouble, that's what you do. All the morning sun in all its glory races day with hope and comfort too. And you fill my life with laughter. You can make it better. Ease my troubles, that's what you do. Have I told you lately that I love you? Have I told you there's no one above you? Fill my heart with gladness. Take away my sadness. Ease my troubles, that's what you do. Trouble, that's what you... dejes caer los párpados aún. No duermas sin sueño. Busca un rincón tranquilo. Sueña. Disfruta y sobre todo no te quedes sin labios. Resérvate del mundo. En mi caso no es mala idea. Te dije tarde que te quería. Vicky Fuentes que se deja sorprender. Juan Manuel que dice, pues el tema es precioso. Pues claro que lo es, una maravilla. Juan también dice que si fuera tan fácil enamorar como las bonitas palabras que ofreces, Juan, pero el amor cambia mucho, ja, ja, ja, ja. Pues sí, ¿qué le vamos a hacer? Díselo a Gilbert Becó, que se casó 3 veces y que tuvo 6 hijos, como decíamos antes. Bueno, ¿qué? ¿Cómo va esa noche? Bien, ¿no? 10 minutillos. Es que tenemos muy poco tiempo. Mire que he visto al jefe, como he dicho cuando llegaba, que he llegado antes de mi hora. A Joaquín, ¿qué pasa, Joaquín? Intenta convencerlo a ver si le daba un poquillo más de tiempo que va a llevar. No puede ser, ¿qué vamos a hacer? Pero que lo he intentado, de verdad, Hola, buenas noches, Juan Antonio. Hola. Mire, que soy Mari de la línea. Hola, Mari. Que me gustaría escuchar esta noche de Nino Bravo, un beso y una flor. Muchísimas gracias, que me habéis picado todas las noches llamadas, Un besito, adiós. Pues mira, yo que me alegro mucho. Desde luego vaya vozarrón el este valenciano. Nino Bravo murió en la carretera que unía Valencia y Madrid hace años. Un beso y una flor. Dejaré mi tierra por ti, dejaré mis campos y me iré lejos de aquí. Cruzaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré lejos de aquí. De noche las estrellas me acompañarán. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero. El cielo se une con el mar, lejos de aquí. Con mis manos y con tu amor, lograré encontrar otra ilusión, lejos de aquí. De día viviré pensando en tus sonrisas, de noche las estrellas me acompañan. Serás como una luz que alumbre mi camino. Me voy, pero te juro que mañana volveré. Al partir, un beso y una flor, un te quiero, una caricia y un adiós. Es ligero equipaje para tan largo las penas que... Soy una flor. La suya fue una de las voces más poderosas de la historia de nuestra música. Nino Bravo, que realmente se llamó Luis Manuel Ferri Llopis, un tipo joven, delgado, de pelo oscuro y 15 años, cuando en 1959 dejó su pueblo natal, Aielo de Malferit, para formar en Valencia su primer grupo con un par de guitarras y un par de amigos, un trío que se llamó Los Hispánicos. El debut como solista en el 69, con canciones como Es el viento y Como todos. Canciones y emociones que sin duda influyeron en artistas posteriores como Camilo VI, José Luis Rodríguez, Francisco o incluso el mexicano Luis Miguel. Nino Bravo. Un beso y una flor. Y un final que tenemos casi casi en ciernes. Quedan ya menos de 5 minutos para las 2 de la madrugada. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tiene un muerto y se lo pisa. Ellos escogen la música. Hola, soy Esther. Me gustaría escuchar una canción de Manzanita. La música que tú pides en Canal Sur Radio. Hola, soy Estefanía de Cádiz y me gustaría que le pusieran a mi madre una canción. Hola, Antonio, soy José de Sevilla. Se llama de Riley, que se llama Forever in Love. Sus canciones favoritas. ¡Ale! Los sonidos. ¡Ale! Los temas de cada madrugada hasta las 2. Buenas noches, mire, me llamo Ángel, ya puedo desde Algeciras. Nada, quisiera escuchar una canción que hace mucho que no la escucho, que es de Rocío Jurado, que se llama Hombre. Nunca fue tan gratificante no poder conciliar el sueño en las noches de este verano. Juan Antonio, lo llamo para decirte que eres un crack. Ja, ja, ja. 900-844-643. A la carta. Busquen en Facebook A la carta en Canal Sur Radio. Esto es cierto. Qué buenos momentos de acompañarnos. Siempre me pasa igual, ¿eh? Siempre me piso yo mismo, que ya es el colmo. Quiero decir que siempre nos gusta recordar, ¿no? El programa de Pepe da Rosa y de Ana y a los miembros del equipo. Divertidísimos momentos compartidos durante toda la temporada con el Nini. A la carta. Aquí, cada noche, los oyentes de Canal Sur Radio trabajan en parte de la producción musical del programa. Señores, prácticamente, como se suele decir, tiene un muerto y se lo pisa. Ellos escogen. Con nuestro Nini paseamos por el Real de la Feria de Sevilla. Que te dejo, que tengo la boca seca, ¿sabes? Yo me aprieto, tú te aprietas, y él se aprieta el cinturón. Se aprieta el cinturón, yo me aprieto, tú te aprietas y él se aprieta el cinturón. Y esta va a ser la receta para arreglar la situación. Y me voy a tomar un Darcy. Claro. Dile al Pepe que ya le llevaré un coco de la feria el próximo día. Ya estoy en la parte de arriba y ahora me voy a ir a la parte de abajo. En la cosa del dinero, apretar pelo yo quiero y la paso que no me deja, que no me queda mujer. Yo, tráete pa' acá ya una rampita. El Nini y su experiencia vital que esta semana tiene que ver con las tormentas solares. Nini ha estado investigando al respecto. Que el sol está rebrincado, ¿sabes lo que te quiero decir, no? Y ha sacado sus propias conclusiones. Vamos, que hay tormentas solares que son peores que un dragón con ardentía, Pepe. Tendremos más calor que la chicholina cuando le llegó la menopausia, Pepe. Estará más caliente que la escalerilla de una piscina, Pepe. Nini nos recuerda que Hacienda somos todos. No me pegues esos sustos, se muera mi papa. Alerta general. Ay, ay, si te cojo. Prepárate. Hoy el fallo general. Hacienda inspeccionará a artistas y deportistas. Es que son muchos millones los que en general he pagado a este país. Cuidado con los inspectores. No te preocupes si obedeces lo que te digo. Que os seguirán la pista y sabrán de vuestros hurdores. Segundos para el final. Nini, que forma parte del equipo, que volverá a estar con nosotros. Que nos vamos ya. After the love has gone. Jay Craydon y muchos más, construyendo una canción memorable. Y uno de los viejos éxitos de Earth, Wind & Fire, con el que decimos adiós. Segundos para ellos. A ver si un día de estos lo escuchamos entero. Gracias a todos. Mañana más. A las 12, a la carta. 2 horas de radio, música, compartidas con todos ustedes. Por Facebook y con nuestro teléfono, ya saben. A descansar lo que puedan. Y mañana aquí de nuevo en Canal Sur Radio. Saludos de Juan Antonio Jurado, Antonio Franco en la realización y ustedes con Lorenzo Romero en la producción musical. Andalucía, 2 de la madrugada. Noticias.